Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están por la radio de EBE? Estamos muy bien, estamos compartiendo la tarde, en este ratito por la 530, en este momento 17:17, y si hago un cachitín, una pausa, 17:17:17. ¿Qué son las cosas? Sí, todo que... eso son la desgracia por tres, digamos. ¿Viste? Lo que digo, yo dijimos, por ahí todo el tiempo, Juan. Tres desgracias. Es mucho. ¿Qué tomás, Juan? La sangre. ¿Qué tomás? Seguí un minuto más y nos vamos al 18. Bueno, ¿qué es el 18? La sangre, creo, ¿no? Sí, sí, bueno, la sangre. Bueno. No, si habrán timbiado, ¿no? Ah, no. ¿Qué tomás, Juan Carlos, si arrancamos la charla? No, voy con un vino clásico bueno, ¿eh? Con un buen vino tinto. Muy bien. Con un buen vino, sí. Un sanguíneo. No sé qué dice Gaby, qué sé yo. Perfecto, perfecto. ¿Está muy bien? Sí, sí, bueno, Malbec, bueno. Voy perfecto. Bien, fenómeno. Bueno, a ver, Juan Carlos, hay dos discusiones en el Congreso Nacional en este momento. Uno tiene que ver con la baja edad de punibilidad y en este momento hay trabajo en comisión, tema que vamos a abordar en profundidad, como lo solemos hacer. El otro es ficha limpia. Que mañana creemos que tendría, dice el gobierno que los números para el quórum están en el Senado Nacional. Y decíamos, hay varias dimensiones de este tema. Un primer abordaje, ¿qué estás viendo en respecto de la discusión y el debate por ficha limpia? Que queremos recordar, la característica principal es personas que tengan doble condena no podrán ser candidatos o candidatas en las elecciones hasta antes de esperar la definición de la Corte. Si vos te pones a pensar, a ver, ¿qué dirigente en este momento claro. en la Argentina le cabe esa caracterización? Bueno, hay una sola. Pero, ¿qué mirada tenés sobre esto? Sí, yo creo que, obviamente, que está dirigido a Cristina, es demasiado obvio, ¿no?, para proscribirla. Y ese tipo de cuestiones que es una suerte de alianza, me gustaría decir, contubernio entre los núcleos de la derecha, de la ultraderecha y la derecha corrupta de la justicia, porque acá tienen que confluir ambos núcleos de poder y además falta el tercero, que ominoso, digamos, omnipresente, que es el de los medios de comunicación, que vienen batiendo el parche permanentemente para proscribir a Cristina, para dañar su imagen. Bueno, también es una cosa ya harto conocida, pero este sería un paso bastante grave, ¿no? Y, en fin, es un deslizamiento de esta derecha hacia un sistema y un régimen cada vez más antidemocrático, con un rasgo bolsonarista. O sea, están queriendo repetir la experiencia programada por ciertos niveles del poder internacional, la experiencia de Brasil de proscribir a Lula, que en su momento lo lograron, lo hicieron, e impidieron que se sostenga el sistema democrático de Brasil, porque después él los derrotó, triunfó, etcétera, etcétera, pero en su momento lo hicieron. Por lo tanto, creo que de ninguna manera es subestimable, y además es primo hermano de la otra cuestión que está dando vuelta, que por impulso de Lorenzetti, también en la Corte Suprema de Justicia, también están tratando de proscribir a Cristina en la bendita causa de ¿cómo se llama esta causa? De vialidad. Sí, efectivamente. Entonces, la intención en realidad es muy similar, y durante un proceso judicial que se viene ejecutando en los últimos 2 o 3 años, pero que ahora hay un impulso en ciertos sectores para que tenga impulso jurídico, político, ¿no es cierto? Todo con vistas a proscribir a Cristina, que además tiene un componente, yo diría, de oportunidad, o sea, oportunista, de quién se coloca más a la derecha en la disputa entre los distintos partidos de derecha por conquistar al electorado al electorado que es proclive o que está tocado por la campaña antikirchnerista furibunda que hay que sea lanzado en la Argentina, ¿no? Claro, esa es otra dimensión, es decir, la centralidad de odiar al otro como activo político y no por la positiva. Está de fondo esto, más allá de que condiciona concretamente la representación de un sector muy importante de la sociedad. Efectivamente, por eso lo registro también como un elemento de carácter político ideológico, uh-huh. ¿no es cierto? O sea, que acá hay una confluencia entre una medida política coercitiva que restringe el sistema democrático, porque no es un enunciado esto del sistema democrático, es proscribir a una de las referencias más importantes políticas mediante una maniobra, porque no es otra cosa que una maniobra para proscribirla. Es muy difícil que alguien niegue esto. Entonces, el sistema democrático es que se pueda competir legalmente. Ahí tenés otro problema, Dante. Hay un sector de la sociedad, si no, evidentemente, no lo utilizarían como bandera o como aglutinante, y muy efectivo, por cierto. Hay un sector muy importante de la sociedad que no es que no lo sabe, ni siquiera le interesa conocer cuáles son los pormenores de esas condenas o eventualmente de qué se trata ficha limpia, las contradicciones respecto a otras cosas que no se quieren investigar, pero esto sí. Hay un sector de la sociedad que hace oídos sordos a eso, y eso es un problema también en sí mismo. Es un problema en sí mismo y forma parte de la disputa político-cultural, que por otra parte, por qué triunfó Milei y logró el 55% en su momento. Claro, claro. Y por qué el PRO y todo ese fenómeno yo concuerdo que existe en la sociedad, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no se pondere que es un acto claramente antidemocrático, porque una cosa es que haya sectores de la sociedad críticos de Cristina o críticos del peronismo, críticos de lo que quiera o del kirchnerismo, y otra es la proscripción, que ya es un paso político en el que las fuerzas políticas de derecha van llevando al sistema en la Argentina y potenciando todo lo que pueden lo que dijiste vos al inicio, que es la idea del odio y la exclusión de el adversario para transformarlo en enemigo, ¿no? Sí. Eso va generando una cosa cada vez más grave, ¿no? Estamos tomando solo una dimensión del tema. Después está la rosca en el Congreso, hay sectores de la oposición que impulsan ficha limpia, que dicen que el gobierno no quiere tratar esto por dos cosas: porque no le quiere una victoria a los Penato, que parece ser como la banderada del proyecto, y al mismo tiempo quiere sostener el kirchnerismo para confrontar a través de la figura de Cristina, y que entonces están diciendo, bueno, discutamos ficha limpia, pero también discutamos el ir para atrás de los aumentos en las dietas de los senadores. Entonces ahí salen todos despedidos, digamos, ¿no? Eso también aparece, pero estamos tratando de hablar un poco con Juan Carlos, me parece, en el fondo del asunto. A mí me parece que hay un argumento, Juan Carlos, después está todo lo que llevó a la condena jurídica, a la doble condena jurídica, que eso es para analizar en sí mismo también. Lo que dicen desde la defensa de Cristina Fernández de Kirchner es que se realizó un juicio casi sin pruebas, digamos, pero más allá de eso, es que, por lo menos a mí, el argumento que más me resuena, pensando en audiencias que por ahí tienen como una animadversión respecto a la figura de Cristina, o que nos escuchan y dicen, ustedes están defendiendo a la corrupción, que es que, ¿por qué la política cercenaría el derecho a representar si el Poder Judicial, o si desde lo jurídico todavía hay una instancia, y Cristina todavía es inocente, porque hay una instancia todavía que no se ha terminado de cumplir, ¿no? Sí, lo que pasa que el tema es que ponderación tenemos de la Corte Suprema de Justicia, que sería la instancia que ahora tiene que intervenir. Si querés, te diría del Poder Judicial en general, pero en este caso de la Corte Suprema de Justicia, porque si no hubiera una ponderación de que está siendo cómplice de la Corte Suprema de Justicia de la negación de justicia, que está siendo cómplice de todo tipo de causas contra, no solo contra Cristina, sino contra todas las causas populares, entonces uno podría hacer un análisis, yo diría, un poco más formal, ¿no es cierto?, un poco más de equilibrio de poderes democráticos. Pero en realidad acá hay una justicia de clase, para decirlo en los términos clásicos de la ponderación política, que está comprometida en la causa contra Cristina. Y para colmo, este señor Lorenzetti, que se toma la revancha, se venga, porque quería que se vote a su candidato a la Corte Suprema, y como el peronismo no lo votó, entonces ahora pulsa la venganza. Esto en el causa Vialidad. En la otra, es efectivamente una iniciativa del Parlamento a la que ya nos hicimos referencia, pero quiero decir que en este caso se expresa muy claramente una posición política, clasista, ideológica de la Corte Suprema de Justicia. Suele decirse... Se expresaría, ¿no? Sí, se expresaría. Porque después está esa especulación que vos dijiste, que puede terminar actuando, si al PRO le conviene o no le conviene, porque se pelea con los Pinato, y entonces le daría un triunfo al PRO, y todas esas bajezas propias de una política mediocre y oportunista, ¿no? Sí, pero el problema subsiste, porque no es en esta oportunidad, va a ser eventualmente en otra. Estaba pensando, Juan Carlos, viste que hay... quienes dicen no hay vínculo posible, una pareja no hay vínculo posible si no hay confianza en el propio vínculo. Bueno, se me ocurre que no hay posibilidad de una convivencia democrática si no hay confianza en tu sistema, en tu poder judicial, en tu sistema de justicia, ¿no? Claro, hay una situación de desequilibrio del sistema democrático por varias razones, pero una de ellas es por el enorme desprestigio del poder judicial, por lo menos de la mayoría, porque existe una reserva de jueces en la justicia, de juezas democráticas, pero la gran mayoría está inficionada por una declinación política e ideológica vinculada precisamente a los poderes políticos y a los poderes empresarios y al miedo a los medios de comunicación. O sea, esa amalgama entre poderes empresarios, los medios de comunicación y las operaciones políticas que fueron típicas del macrismo, ¿no? Entonces el poder judicial, y muy particularmente la Corte Suprema de Justicia, es un poder anulado. Si es un poder anulado o en contra del sistema democrático, está claro que tenemos un gravísimo problema del sistema democrático, además, en todo caso, del tema del Parlamento, y además de un poder ejecutivo que tiene una vocación claramente autoritaria de negación, entre otros, del Parlamento y de los partidos políticos. O sea, que en realidad el sistema democrático argentino está en una situación de peligro. La esperanza está puesta en el pueblo, en que la reserva democrática del pueblo en un punto se dinamice y actúe sobre este fenómeno. Esto último es decir, lo que termina definiendo es eso, es la correlación de fuerza del momento, más allá de las razones, y es una acumulación política en el debe en este momento de los sectores progresistas, nacionales, populares, etc. Efectivamente, es así. Juan Carlos, el jueves vamos a charlar sobre lo consumado. Hay que ver qué ocurre mañana en el Senado, y el jueves, si querés, seguimos con el tema y sacamos conclusiones. Bueno, con mucho gusto, un abrazo. Gracias, chao. Por el cafecito, abrazo grande, Juan Carlos Muñoz. Chao.